Ahora sí, vamos a hacer el temita este más conocido de los barrios. A ver. Para todos, a ver, con esto, eso, eso es. A ver, todos los temas que conoces, a ver, todo esto es hasta locura, altura, a ver. Pero quiero ver primero. Oh. A todos los cumbieros con la mano ven arriba. Todos los cumbieros con la mano ven arriba. Vamos, dice. Mil disculpas a todas las a todas. Saludos, lo que pasa acá arriba es otra cosa, ¿eh? Para toda la base que lo conoce. Y bueno, esto hasta locura dice. Sí, que en un lugar de Caleta hará cochelo para mí. Salta, tiene miedo de tanto, de tanto. Paso por el Unión, no por el Miramar y me pongo a jalar. Y me daré lo que sea para que me contrario. Y toca pa' otro barrio. Puede llevar el opino, el tan castellano que. Gracias a toda la gente. Me vengo de placer, el otro también voy para ti. Mi vienda. Si quitas el control, me tomo un televisor y me voy a mi lado. El barrio blanco me espera a la hora que sea. También que también se feliz. Gracias a la gente y el medio. No importa que llego tarde porque llevo mi tuca para fumar. Y esto dice la gira del bien. Para toda la gente que me conoce. A ver cómo dice la bandera. El barrio blanco me espera a la hora que sea. ¿Quién también? Llego tarde porque llevo mi tuca para fumar ya. ¿Cómo dice la batia? La vida está locura, ya se está terminando. ¿Pero dónde? Por el 17. ¿Esto es? El 25 de mayo, me hizo terrible el aguante. ¿Y qué? Y re loco llegué. El 28 me esperó, pero no pude llegar. También el barrio vuelve. Y todos esos barrios de Caleta, Olivia, ¿qué? Que no pude nombrar. Mi cabeza no avanza, de tanto fumar. Es que no salgo a ti cuyo de tanto. Esto es una locura. Disculpa a toda la gente que me olvido, loco, pero estoy hasta locura. Saltando, que en un lugar de Caleta hará con celo para mí. Somos todos los barrios con alta locura que no pude recorrer. Ahora sí, la última vez, saltando. Gracias a la gente. A ver, dice. Sí, en un lugar de Caleta habrá consuelo para mí. Somos todos los barrios con alta locura, no pude recorrer. Los aplausos de locura, a ver la vagancia, gracias, gracias. Nos veremos la próxima.